Bueno, ahora voy a Madrid. La señora Suárez no vive en Sevilla y yo tengo que ir a Madrid para hablar con ella personalmente. Bueno, estos últimos días en Sevilla han sido inolvidables, ¿no creen? Llena este postre. ¿Recuerdan ustedes el episodio con el perro Osito? ¡Osito! Osito se escapa y uno de los hijos de Miguel y Elena lo va a buscar y se pierde. Lo buscamos por todas partes. Por fin, yo lo encuentro. ¿Dónde encontraste a Osito? A las 11:30, Jaime y yo vamos a la catedral a buscar a sus padres. Pero Jaime se pierde otra vez. Por fin encuentro a la familia de Jaime enfrente de la catedral. Y vamos a un lugar histórico. Y eso es todo. Mañana, si tengo suerte, voy a ver a la señora Suárez.